Hola, soy Roberto Patrón. Hoy es domingo 8 de octubre de 2017. La vez pasada que hice otra grabación para Astel fue hace varios días, creo que fue el 2 de octubre, en la madrugada del 2 de octubre. Y no pensaba hacer esta otra grabación, pero quiero hacerla ahora para adelantar algunas cosas en cuanto a otras cosas que de todas maneras pensaba publicar en alguna otra parte, independientemente de lo que yo piense hacer en cuanto a Astel. Lo que ahora quiero mencionar es muchas otras cosas muy importantes en cuanto a lo que es los procesos dentro de una empresa. Todo tipo de procesos, no solo administrativos, de ventas, de publicidad, sino en todos los aspectos, en todo lo que constituye el progreso de una empresa, en todo lo que se hace dentro de una empresa, hay muchas cosas en común, muchas cosas que son esenciales a todos los procesos y que pueden aplicarse a todos de tal manera que, conociendo las reglas que rigen el progreso de esa manera tan esencial, pueden aplicarse de manera general y de manera metódica, de manera sistemática, a todos los procesos que hay dentro de esta empresa y dentro de cualquier otra empresa. Ahora voy a enfocarme a la manera en que se hacen las cosas en Astel, aunque no habrá cosas muy específicas. En realidad, lo que voy a mencionar es una serie de procesos que son también comunes a muchas otras empresas, muchos otros tipos de empresas, que incluso no tienen nada que ver con las telecomunicaciones. Desde hace muchos años, hay mucho ruido aquí, estoy cerca de una calle, estoy en un parque, pero estoy en la parte que está cerca de una avenida muy ruidosa, pero es el único lugar en que puedo estar ahorita. Hay muchas cosas de las que voy a mencionar ahorita, que he pensado de manera más general, menos específica, en cuanto a otro proyecto mucho mayor que tengo, mucho más grande, que abarca un ámbito mucho mayor. De hecho, abarca un ámbito internacional, a nivel global, a nivel mundial, y no solamente abarca empresas, sino la manera de interrelacionarse, países, empresas, todo lo que existe, incluso individuos, personas, organizaciones, gubernamentales, no gubernamentales, instituciones, todo tipo de partes individuales o grupales de organismos vivos, inteligentes, sobre todo los seres humanos, y también otros, no tanto, que están en relación directa con nosotros o indirecta también, como los animales, las plantas, todo. Entonces, hay muchas cosas que son extremadamente importantes en ese proyecto que yo llegué a presentar a través de internet a algunas personas. Eso fue aproximadamente en el año 2008, cuando estaba yo en un grupo, en una red social. Entre las personas que estaban allí había muchas personas muy conscientes de los problemas que hay en internet, diversos problemas, y muchos de ellos eran activistas, otros eran miembros de algunos de ellos eran miembros del gobierno de Estados Unidos, otros muchos de ellos, alrededor de 30, eran miembros del parlamento del parlamento británico, alguno que otro estaba con otro tipo de cargo dentro del gobierno de Inglaterra. Había muchas personas que yo tenía entre los amigos ahí en esa red social, precisamente con la intención de presentar ese proyecto. Hubo algunas reacciones en contra, cuando lo presenté en contra por parte de personas deshonestas, personas con cierto poder también, como lo tienen esos otros miembros del gobierno. Y hubo otras muchas personas que mostraron interés por ser personas honestas, progresistas, en comparación con esas otras personas que, además de ser deshonestas, son antiprogresistas. Ahora quiero ya dejar de hablar de esto, porque no es a esto a lo que voy a referirme ahorita, no es a esto. Quiero hablar de una manera mucho más específica y mucho más limitada a lo que es una empresa, principalmente cuando se trata de una empresa grande como Astel, porque cuanto mayor es la empresa, cuando se aplica esta forma de hacer las cosas, mayor es el poder que logra esa empresa. Es una forma de multiplicarse el poder dependiendo del número de partes que participan en ella, de personas o de cualquier otro tipo de parte de la que se conforme la empresa. Cuando estas partes se interrelacionan, se comunican entre sí de una forma mucho más expedita, mucho más clara, sobre todo, mucho más abundante, la empresa progresa muchísimo más rápido, progresa mucho mejor, y el poder de la empresa es con un crecimiento que podemos considerar exponencial. O sea, si nos referimos a una empresa, por ejemplo, si aplicamos esto a una empresa tan pequeña como una que tiene 2 o 3 empleados, nada más, esta empresa va a verse muy beneficiada con ello. Va a haber un gran beneficio en ello que va a ser muy notorio, muy palpable, concreto, que se va a traducir en mayores ingresos. Pero en la medida en que esa empresa es más grande, que tiene un mayor número de empleados, en la misma medida en que es más grande, el poder de esa empresa, los resultados que esa empresa obtiene de la aplicación de esta forma de hacer las cosas, es de un crecimiento, de un incremento exponencial. O sea, que no es solamente un incremento que equivale al incremento del número de empleados, sino que es mucho mayor que ese y aumenta más conforme más aumenta el número de empleados que contiene la empresa. Claro, me estoy refiriendo a una empresa en la que el número de empleados es un número de empleados bien seleccionado, o sea, que no tiene empleados en exceso, que no los tiene por tenerlos como los tienen muchas empresas, que tiene la cantidad justa de empleados, porque no se trata nada más de que los tenga por el solo hecho de pensar que porque tiene más empleados ya va a ser más poderosa, ¿no? O sea, eso sería absurdo. De hecho, sabemos de muchas empresas que han fracasado por eso, precisamente por tener un número demasiado grande de empleados, o sea, demasiado grande en comparación con lo que necesita tener una empresa. De hecho, precisamente a una de las cosas que quiero referirme, y precisamente ahora, en este rato, es a uno de esos grandes beneficios que se derivan de la automatización de los procesos. O sea, una de las cosas en las que más quiero concentrarme cuando hablo de esta forma de progreso implica la automatización, la máxima automatización que pueda lograrse dentro de una empresa. Y eso implica, por supuesto, que cuanto mayor sea la automatización, menor será el número de empleados necesarios. Entonces, a lo que yo me refiero es a que cuanto más empleados haya, de esos empleados que están bien seleccionados y que están ocupando puestos que realmente es necesario que existan, esos empleados van a trabajar de una manera muchísimo más productiva con aplicación de esta forma de hacer las cosas que cuando no se hacen las cosas de esta manera. Entonces, lo que se necesita es primero pues tener conocimiento de esto. A lo que quiero referirme es a que cuando hay una, ahorita están llegando medio distraído porque se sacaron unas personas ahí a no sé qué, no es como que andan buscando un animal ahí entre las plantas, no sé. Bueno, entonces decía que la bueno, en síntesis voy a decirlo con una analogía. Es una analogía que seguramente ya muchas otras personas aparte de mí han escuchado, pero yo la quiero volver a mencionar y quiero decirla con atribuyéndole la importancia tan grande que tiene, porque es algo extremadamente importante. Una empresa es tan poderosa y tanto más poderosa cuanto mayor es el número de interconexiones que hay entre sus partes, y cuanto más alta es la calidad, o sea, la eficacia de esas interconexiones. Cuanto más abundantes sean las interconexiones y cuanto mayor sea la eficacia, la rapidez de esas interconexiones, y no solamente la rapidez, sino la calidad también de esa comunicación, de esa intercomunicación entre sus partes, mayor será el poder de esa empresa, que viene siendo lo mismo que sucede entre las neuronas de un cerebro. Una persona es genial en la medida en que existe esa interconexión, esa comunicación, esa forma exactamente de comunicación entre las neuronas de su sistema nervioso, de su cerebro específicamente. Entonces, este tipo de comparación yo sé que no tiene, pues se puede decir que nada de novedoso, el hacer esta comparación entre una computadora, muchas veces se hace, entre una computadora, qué tan buena es una computadora para hacer las cosas, pues es algo comparable a lo que sucede con un cerebro. Yo lo quiero comparar con una empresa, y tal vez alguien antes haya hecho esta comparación, es muy probable que sí. No considero que haya mucho de novedoso en ello, pero sí estoy seguro, y esto lo veo todos los días en muchísimas empresas, en las más grandes del mundo, en las más progresistas, en las que más han progresado, en las que logros más grandes han alcanzado. Estoy seguro de que muchas empresas, lo veo, actúan como si no estuvieran conscientes de esto, como si no estuvieran conscientes de esta proporción directa que hay entre ese número de interconexiones y esa calidad, por un lado, y la forma en que se hacen las cosas, o sea, y los resultados que se obtienen en los procesos, o sea, los resultados benéficos. Hay una proporción directa, como lo acabo de mencionar ahorita. Parece no haber conciencia de esa proporción directa, porque si lo hubiera, y lo hubiera en la medida en que debe haberlo, las empresas lo aplicarían de manera sistemática y estarían buscando de qué manera incrementar esas interconexiones y esa calidad de tal manera que ya fuera tan, ya se hubiera logrado tanto en todos o la mayoría de los procesos de muchas empresas, que estaríamos acostumbrados a verlos todos los días, mientras que lo que está sucediendo en la realidad ahorita es que estamos acostumbrados a ver exactamente lo contrario, incluso, como acabo de decir, en las principales empresas de todo el mundo. Esto me hace notar a mí, de una manera, ando caminando ahorita y ando caminando cuesta arriba, por eso es que ando hablando con cierta agitación, porque estoy caminando rápido además, mientras hablo. Necesito estar caminando porque hay gente que está pasando y no quiero distraerme. Entonces, mencionaba que no necesito ahorita ponerme a investigar, que si esto es así, no necesito, porque esto es totalmente visible, lo puedo ver. lo puedo ver en Astel, lo puedo ver en muchas otras empresas. Y en muchas otras empresas más grandes que Astel y que hayan progresado más que Astel. Entonces, también puedo ver muy claramente cómo puede el progreso incrementarse mucho con la aplicación de estas otras formas de hacer las cosas. Estas otras formas basadas en una extrapolación de cómo funciona un cerebro genial. El cerebro de un genio, un cerebro genial, funciona de esa manera. Y si se quiere que una empresa haga las cosas del mejor modo posible, que una empresa sea genial, que una empresa haga cosas extraordinarias desde el punto de vista de la creatividad, de la inteligencia, tenemos que hacer las cosas exactamente como las hace el cerebro de un genio. Y eso se puede imitar aplicando la forma en que funciona el cerebro de un genio, extrapolando por analogía toda esa forma de funcionar. Pero claro que hay procesos que son, en cierta forma, son diferentes, los vemos como algo diferente, y eso es lo que causa confusión en la gente y lo que hace que no puedan extrapolar bien las cosas que suceden en un campo como el de la fisiología y la anatomía del cerebro humano y la estructura y la función de una empresa. En realidad, todo puede extrapolarse de una manera que se entiende muy claramente cómo deben ser las cosas y cómo funcionan mucho mejor. El caso aquí de las empresas es extremadamente importante en el sentido de que no solamente lo que se logra es un mucho mayor progreso dentro de lo que es la economía, dentro de lo que es el dinero, dentro de lo que son los ingresos económicos. Cuando hablé de esto hace muchos años, y yo lo había concebido ya años antes, y lo presenté de una manera muy resumida, pero de una manera muy clara. Cuando hablé de esto, lo hablé mencionando de manera fundamental otro aspecto del progreso humano, mencionando como lo fundamental el aspecto de la justicia entre los seres humanos, en las relaciones entre los seres humanos, en todas las formas de relacionarse los seres humanos. No dejé de mencionar, y de hecho lo hice muchas veces a través de la presentación de este proyecto, no dejé de mencionar los grandes beneficios que ese progreso dentro de la justicia implicaría también en el aspecto económico. Lo mencioné también, pero no lo mencioné como algo fundamental. Si tú ves que ahora lo estoy mencionando de una manera más limitada, dentro de un ámbito más limitado, que es el ámbito empresarial, y el ámbito empresarial general en realidad, no el de una sola empresa, si lo estoy mencionando como algo en lo que menciono como lo fundamental, el progreso económico, el progreso financiero, no es porque me esté contradiciendo ni porque haya cambiado yo la forma de pensar en cuanto a esto, sino porque una y otra cosa son exactamente lo mismo. Cuando lo dije de la otra forma hace años y cuando lo digo ahora de esta otra forma, estoy sencillamente utilizando palabras diferentes para referirme a exactamente lo mismo. No puede haber progreso económico si no hay progreso en cuanto a la justicia, ni puede haber progreso en la justicia si no hay progreso económico. Las dos cosas son lo mismo, son progreso, y cuando son progreso son solamente aspectos diferentes de esa misma cosa, como las dos caras de una misma moneda. Siempre que hay falta de progreso económico, hay falta de progreso en la justicia, hay abusos, hay injusticias. De hecho, yo en mi vida personal, lo he vivido muchas veces y lo he publicado, lo he mencionado. Yo ya he publicado los muchos abusos que he padecido precisamente como resultado de mi debilidad económica, de mis problemas económicos. Ahí estamos en presencia, estoy hablando de abusos muy serios, de deficiencias en cuanto a justicia, muy serios, que he padecido como resultado de esas limitaciones económicas. Y cuando hay también problemas de justicia, hay limitaciones económicas que se derivan de eso, como por ejemplo los problemas económicos que tiene México como resultado de la corrupción en el país. Podría poner miles de ejemplos de una cosa y de la otra, de cómo una cosa se deriva de la otra, de cómo los problemas económicos se derivan en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito nacional, se derivan de los problemas económicos se derivan de los problemas en cuanto a corrupción, en cuanto a justicia. Y podría poner también miles de ejemplos de cómo los problemas de justicia se derivan de problemas económicos. Hay muchísimos ejemplos, no me voy a poner ahorita a hablar de todo eso porque sería cuestión de, para tan solo mencionar algunos ejemplos de cada uno de ellos y mencionarlos con cierto detalle, por ejemplo, digamos que unos 30 ejemplos de cada uno, pues me tomaría como mínimo 24 horas de hablar continuamente al respecto, y no es el objetivo en estos momentos. O sea, ahorita quiero mencionar solamente esto de pasada como para recordar que no solamente no hay ninguna contradicción entre una cosa y la otra, sino que, como acabo de decir, son exactamente lo mismo, porque todo está relacionado con la forma de intercomunicación. En la misma medida, exactamente en la misma medida en que hay intercomunicación cuantitativamente y cualitativamente, en esa misma medida hay progreso en esos dos aspectos, en el aspecto de la justicia y en el aspecto económico. Todo depende de eso, todo, absolutamente toda forma de progreso depende de eso. En la medida en que hay menos interconexión, que hay menos interconexiones, un número menor de interconexiones, quiero mencionarlo más que nada como un número que como una cantidad, como un número de interconexiones, porque si hay 1 millón de interconexiones, estamos en una situación de mucho mayor progreso, que propicia mucho más el progreso, que cuando se trata de solamente 10.000 conexiones, interconexiones. Y también tiene mucho que ver la calidad de esas interconexiones. De eso depende todo, toda forma de progreso, todo aspecto del progreso, toda cara del progreso, toda forma en que podamos considerar que algo es progreso y en que verdaderamente lo es, como en estos dos casos que acabo de mencionar. Ahora no voy a hablar mucho del progreso en cuanto a la justicia, de hecho casi no lo voy a mencionar, pero es muy importante que hable suficientemente mucho en cuanto a los dos aspectos, y lo voy a hacer en diferentes oportunidades y en diferentes lugares, en diferentes casos. El caso de Astel es un caso empresarial y por eso no voy a hablar tanto en cuanto a eso. Sin embargo, ya antes mencioné la importancia que tiene la intercomunicación cuando hablé del caso de Walmart, de la forma de hacer Walmart las cosas para que se hicieran las cosas como deben hacerse dentro de la empresa, no solamente desde el punto de vista de combatir la corrupción, de combatir los abusos, de fomentar la justicia, sino también de todo el progreso económico que se deriva de ello. Pero también, además de eso, no solamente del progreso económico que se deriva directamente del hacer las cosas de manera justa, sino también del progreso económico que se deriva directamente del hacer las cosas como deben hacerse, de acuerdo con las reglas, que no tienen que ver con la justicia, sino que tienen que ver sencillamente con hacer las cosas, pues puede ser, por ejemplo, de manera prudente, que el que alguien, por ejemplo, que trabaja en una empresa, se abroche el cinturón de seguridad, cosas como esa. O sea, de seguir los procedimientos para que las cosas se hagan bien, de cómo conectar unos cables cuando se está haciendo una conexión de internet, cosas así. O sea, si las cosas no se hacen como deben hacerse, si se hacen imprudentemente, si se está propiciando un accidente o se está propiciando el mal funcionamiento de alguna cosa, o se está, de hecho, entorpeciendo eso ya de una manera presente, no solamente como algo que se está poniendo en riesgo. Cuando las cosas se están haciendo así, pues también hay algo que comunicar, hay algo que reportar, que denunciar. Y eso es tan importante como lo es el reportar un abuso que se esté cometiendo dentro de la empresa o en cualquier lugar del mundo. Voy a concentrarme, como acabo de decir, en este caso de lo que es la empresa. No es que quiera repetir lo que ya antes dije en cuanto a Walmart. Estoy mencionándolo otra vez, pero hay cosas, muchas otras cosas muy importantes que no he dicho al respecto, y eso es a lo que quiero ir. Hay cosas que no he mencionado, y también quiero mencionar y mostrar ahorita precisamente el hecho de que cuando estoy mencionando formas de progreso dentro de una empresa, como lo acabo de hacer en otras grabaciones en cuanto a Walmart, esas formas constituyen siempre pasos, solamente se puede decir que escalones incompletos que no constituyen lo que es la escalera completa o lo que es todo lo que puede llegarse a lograr mediante ese mismo camino. Constituyen solamente una pequeña parte y constituyen una pequeña parte de lo que yo sé que puede lograrse y de lo que conozco en detalle cómo puede lograrse. Antes mencioné, por ejemplo, para ir allá a uno de esos aspectos concretos, mencioné lo de la necesidad de que hubiera una intranet. A ti tal vez te pareció algo curioso esto, tal vez te pareció interesante. Yo sé que esto es interesante y que es mucho más interesante, muchísimo más interesante de lo que te pueda llegar a haber parecido con lo que mencioné la vez pasada. Hay muchas cosas más que añadir a eso. No era más que una pequeña parte. Hay mucho más que añadir. Y lo que ahora quiero añadir es algo para lo que he comenzado a hablar respecto a lo que acabo de mencionar ahorita, en relación con la interconexión de datos dentro de cualquier sistema, como lo es en este caso una empresa. Esto es extremadamente importante, muy importante, y ahora voy a lo concreto, a mencionar casos concretos como el de esa intranet, esa red de computadoras de comunicación dentro de una empresa. Había mencionado que había la necesidad de que hubiera un pequeño perfil, un breve perfil, que no sería tan libre, se puede decir, ni tan cuantioso en cuanto a cierto tipo de información como lo es un perfil de Facebook, en el que uno tiene libertades que se relacionen más que nada con el entretenimiento, con el esparcimiento, con la diversión, con la distracción. Y aquí sería exactamente lo contrario, sería en relación con el trabajo. Y sin embargo, dentro del trabajo se necesita cuando menos tanta libertad, y de esto voy a hablar también porque es extremadamente importante, tanta libertad para poder ser creativo como la que se necesita para poder recuperarse del trabajo mediante la distracción en la distracción. O sea, en la medida en que uno sea libre para distraerse, que uno tenga la libertad de distraerse, de desahogarse, de hacer todo eso que uno desea hacer cuando se distrae, en esa misma medida va a recuperarse del cansancio del trabajo que ha tenido antes. Y sabemos entonces que necesitamos ser lo más libres posibles en ese entretenimiento para poder trabajar mejor. Pero eso sucede exactamente también en el trabajo. sin que ello signifique que yo esté considerando que el trabajo deba ser una especie de anarquía donde todos hagamos lo que cada cual queramos, donde no haya reglas para hacer nada. No, por supuesto que no. A lo que me estoy refiriendo sencillamente es a que dentro de determinadas reglas, una de las reglas también precisamente debe ser que haya suficiente libertad para poder hacer las cosas mucho mejor. De hecho, la libertad extrema, la libertad ilimitada, es la principal regla que hay para que las cosas puedan hacerse mejor dentro de la creatividad. Y si quiere una empresa que progrese lo suficiente, que sea una empresa líder, que haga las cosas diferente, mejor que todas las demás, se necesita que sea una empresa con suficiente creatividad, con una creatividad fuera de lo normal, con una creatividad genial. Y esa creatividad solamente puede lograrse mediante ese grado de libertad. Y esa libertad solamente puede lograrse en la medida en que esa regla sea una regla muy esencial, muy respetada, y que en su cumplimiento sea una regla muy estimulada, no solamente muy respetada, sino que se haga no solamente porque se considere que debe hacerse, sino porque se considere que es lo mejor, lo más agradable, porque uno lo quiere hacer. Y esta es una de las formas precisamente de estimular el trabajo, porque el trabajo se hace de una manera más agradable. Y no me estoy refiriendo a solamente el agrado, me estoy refiriendo a formas de eficacia aparte que son resultantes no solamente del agrado que uno siente por estar haciendo las cosas como a uno le gusta hacerlo, como uno considera que deben hacerse, sino también por el hecho de que esa es la forma de encontrar nuevos caminos para hacer las cosas, ya independientemente de si a uno le agrada o no, o de qué tanto agrado uno encuentre en ello. A veces uno puede, por esa misma libertad, no sentir agrado del camino por el que va, puede incluso hasta sentirse atemorizado o sentir desconfianza, y ya después, al avanzar por esos otros caminos que uno ha decidido tomar, sencillamente porque hay la libertad de tomarlas y uno siente la curiosidad por el misterio, atraído por ello, aun cuando al principio se pueda llegar a sentir temor, como a mí me ha sucedido en la investigación científica, aun cuando haya sucedido eso, uno puede después llegar a encontrar agrado en ello y acostumbrarse a esta manera de hacer las cosas y hacerlas sin agrado al principio, y después encontrar que existe ese agrado y decidir hacerlas al principio así sin agrado, porque uno ya ha tenido la experiencia muchas veces antes de que las cosas se comienzan a hacer así cuando se tiene libertad, y después se encuentran cosas que lo sorprenden a uno gratamente. Entonces, hay muchas cosas que tenemos todavía que ver aquí. Voy a ver qué pasa aquí con el teléfono. Ya se puso esto. Ok, se puso en stand-by. Pues ya lo estaba entonces diciendo que hay todavía muchas cosas que ver. El caso de la intranet es un caso muy importante porque permite una intercomunicación que va mucho más allá en cuanto a su potencialidad para el progreso, mucho más allá de lo que antes mencioné. Ahora necesito hacer una pausa para mencionar otras cosas que están muy relacionadas con esto que estoy diciendo. Es algo que tiene mucho que ver con la creatividad. O sea, la creatividad es algo que está muy limitado por muchas empresas, incluso por muchas empresas que se dicen que se llaman a sí mismas o que están realmente pretendiendo lograr un mayor grado de creatividad dentro de ellas mismas para poder progresar más. De hecho, hay empresas que son cuyo fuerte dentro de las actividades que realizan lo tienen precisamente en la creatividad. Creo que la vez antepasada que hice una grabación para Estel, mencioné el caso de una empresa que se dedica a recibir ideas de personas que estén tratando de inventar algo, una empresa que se llama Quirky.com. Esta empresa es una empresa que a mí me decepcionó por la forma tan ridículamente limitante que tienen de hacer ese trabajo. No mencioné en aquella ocasión, en esa grabación, no mencioné a qué me refería yo cuando critiqué lo limitantes que son. Por ejemplo, es necesario mencionarlo ahora, mencionar estas limitaciones, porque todo lo que voy a mencionar, aunque sean cosas relativas a otra empresa y a otras empresas, porque hay otras empresas respecto a las cuales necesito mencionar también algunos casos, todas estas cosas están muy relacionadas con la forma de hacer las cosas dentro de cualquier otra empresa. En este caso, nos ponían un formulario en el que había que poner para el proyecto que uno mencionaba, el proyecto que uno estaba presentando, había que poner un título y luego una descripción. Había un cierto número de caracteres para poner el título, un número breve de caracteres y luego un número menos breve para poner la descripción, y otros campos como los beneficios, cosas así, que eran relativamente breves también, como para dar una idea rápida de lo que uno estaba presentando, de qué se trataba lo que uno estaba presentando. Y me di cuenta de que en realidad eso implicaba limitaciones muy serias. Eso no era lo que yo esperaba. Yo esperaba algo muy diferente y me sorprendió de una manera muy negativa la forma en que hacen las cosas allí, porque la cantidad de caracteres para poner el título era tan breve que muchas veces uno no podía explicar bien de qué se trataba el proyecto. Y yo sé que hay gente que puede decir, ok, sí, o sea, al principio no lo puedes mostrar bien, puede ser porque no lo sepas explicar, porque no sabes sintetizar, porque no sabes encontrar las palabras adecuadas para decirlo en pocas palabras. Y no se trata de eso, se trata de que aun cuando uno eligiera las mejores palabras, la mejor frase, la frase que mejor pudiera sintetizar de la manera más clara y más descriptiva posible que pudiera ver en todo el universo y la pusiera ahí, eso podría ser muy poco descriptivo y muy poco claro para casi cualquier persona que la leyera. Y eso depende de la medida en que lo que uno esté proponiendo sea innovador. Porque hay incluso proyectos, hay invenciones que una persona pueda estar proponiendo que implique el primeramente realizar otras invenciones. Hay muchas invenciones que se han hecho que han implicado muchas otras invenciones que han sido necesarias, que han sido imprescindibles para llegar a esa otra invención general que las engloba. Entonces, cuando una invención implica tantas cosas así, no puedes explicarlo en pocas palabras, porque de hecho a veces es tan nuevo lo que estás proponiendo que incluso tienes que acuñar un nombre nuevo para poderlo explicar, porque no existe en todo el lenguaje, no existe una palabra que lo describa. Y si lo quieres describir, si lo quisieras describir, entonces a lo mejor tendrías que utilizar 3 o 4 palabras para ello. Y eso no sería práctico. O sea, de hecho, en cualquier proyecto tendría que haber una palabra que lo describa. A veces va a ser una palabra que constituya las siglas, o que constituya un acrónimo de lo que contiene en toda una frase. Y muchas veces ni con toda la frase extendida, o sea, ni con toda la frase de manera explícita, se va a poder entender, porque a veces dentro de esa misma frase hay palabras que están tomadas con una acepción diferente de la que es la común, o a veces la acepción que se está utilizando y es una acepción que uno tuvo que añadir a esa palabra. Muchas veces suceden esas cosas en cierto tipo de inventos, o sea, se tiene que añadir una nueva acepción a un término que ya existe, y si uno presenta el término así, sin ninguna explicación respecto a que uno añadió una acepción diferente, entonces se va a entender de otra manera. A veces, de hecho, esa acepción es no solamente diferente, sino contraria al sentido que normalmente o que más comúnmente se da a ese término. De cualquiera de las dos formas que suceda, porque uno añade una acepción a un término ya existente o porque uno acuña un nuevo término para algo nuevo, de nada sirve poner una frase como título del invento que uno está presentando. Ahora, si la descripción está ahí para permitirle a uno hacer las cosas de manera más descriptiva, presentarlo de manera más descriptiva, habríamos que tomar en cuenta que en muchos casos va a haber la necesidad, sobre todo en la medida en que el invento sea innovador, va a haber la necesidad de utilizar más palabras, y no porque el que lo está presentando sea inepto para escribir. Se puede escribir de la mejor forma que pueda existir y aún así que no sea suficiente el espacio que se da en esa descripción para esa descripción, para que sea suficiente para convencer de que lo que uno está presentando es viable, o que sobre todo es útil. Y también, pues, que sea viable, porque si es útil, pues si no se considera viable, pues no va a ser atractivo tampoco. Yo lo que esperaba era que si en esta empresa en Quirky iban a ser tampoco conscientes de la necesidad que implica la creatividad, que iban a ser tampoco conscientes como para presentar las cosas así de esa manera tan limitada, que al menos dieran la oportunidad de incluir un enlace ahí para que la gente pudiera entrar a través de ese enlace a otra página donde no hubiera esas limitaciones y donde ya se presentara el proyecto de una manera más extensa, y no precisamente con un chingo de paja y para aburrir a la gente y para hacer las cosas de manera indebida. No, es que hay proyectos, como acabo de decir, proyectos que son tan grandes que necesitan de manera muy concisa mucho más que lo que allí se permite en unas cuantas palabras. Pero ni siquiera eso, ni siquiera esa oportunidad había de poner un enlace para que la persona pudiera entrar. Entonces, ¿qué es eso? Parece un juego de niños, como cuando uno le dan un microscopio de plástico para jugar al científico, cuando uno tiene 12 años de edad. O sea, es así de tonto parece, o sea, no parece que se esté haciendo algo serio, y yo no veo ninguna utilidad en entrar a un sitio así, a participar en un sitio así, como no sea en el caso de que uno quiera presentar simplemente una modificación para hacer un poco más útil una cosa que ya existe. Así de sencillo, cuando se trata de algo así de sencillo, entonces sí puede ser útil un sitio así, y de hecho pues ha habido utilidades y el sitio está ahí porque sí las hay para esos casos. Esto lo quiero mencionar como para que se dé uno cuenta de la importancia de la creatividad. Y aquí me estoy refiriendo nada más a la importancia de la creatividad en un solo aspecto, que es el menos difícil de todos, en un solo aspecto de la creatividad, que es la presentación de un trabajo creativo y no el proceso de la creación. Ahí también había algo que tenía que ver en Quirky con la creatividad, con el proceso de la creación, porque también las ideas se proponían para que otros propusieran ideas en cuanto a cómo se podría lograr lo que uno estaba proponiendo, porque lo que uno estaba proponiendo por lo general no era una idea ya completa, ni era un conjunto de ideas completas, sino que era a veces simplemente un esbozo o algo todavía más breve que un esbozo para que otras personas participaran aportando ideas también. Pero la aportación de ideas también es algo que requiere todavía más libertad. La discusión de ideas, la presentación de ideas de manera clara, es algo que requiere más libertad todavía que la que se mostraba ahí. Y esos son ejemplos de cómo las cosas no pueden hacerse de manera productiva, de manera creativa, de manera que se produzcan cosas creativas. Es un ejemplo, pero también hay otros ejemplos que quiero mencionar. Hay un ejemplo también de una empresa en la que estuve, y este otro ejemplo lo quiero mencionar ahora porque está más relacionado con la forma en que se hacen las cosas en Astel. En esta otra empresa que ya mencioné antes, es la editorial Ivalpe. Antes mencioné que yo me había salido de esa empresa porque no había llegado a un acuerdo en cuanto a lo que se suponía que podían llegarme a pagar por el número de citas que conducían a ventas. Yo en ese tiempo lo que hacía, mi trabajo consistía en conseguir citas para que los vendedores llamaran a los prospectos, llamaran por teléfono para ofrecerles el producto, que en ese caso era el curso de inglés, el mundo de inglés de Disney. Y por cada cita que uno conseguía y que conducía a venta, por cada cita a uno le pagaban una cantidad, y por cada cita que conducía a venta, que se traducía en una venta, le pagaban otra cantidad. Entonces, allí no llegamos a un acuerdo específicamente por el hecho de que yo demostré que yo podía conseguir un mucho mayor, pero muchísimo mayor número de citas que las que se estaban normalmente consiguiendo cuando yo llegué a ese puesto. Cuando yo llegué ahí, ya estaba otra persona ahí, estaba un muchacho ahí trabajando, y estuvimos alternándonos nosotros en turnos diferentes. Entraba él y salía yo, y cuando yo salía él entraba, y él tenía cierto número de citas que conseguía cada día. Desde el primer día yo comencé a conseguir un poco más de citas que él, y como a los 2 o 3 días yo ya sabía cómo conseguir muchísimas más. Pero entonces ahí fue cuando me vi en la necesidad de ver algo muy importante y muy determinante en lo que yo en adelante haría dentro de esa empresa, en si iba a continuar en la empresa o no. Porque el problema allí era que las cosas no se hacían con suficiente transparencia, en el sentido de que el director de publicidad, el supervisor de nosotros dos, de los que conseguíamos esas citas, sencillamente se limitaba a decirnos al final del día cuántas citas había conseguido cada cual y cuántas de esas citas habían desembocado en ventas, habían resultado en ventas. No recuerdo si eso nos lo decía cada día o cada semana, creo que sí era cada día, aunque muchas veces no se podía saber en cuanto a las citas de un día, si iba a resultar en venta algo, porque a veces se resolvía, ese intento de venta se resolvía en cuanto a si era venta o no, hasta un día después o algo así. Pero de todas maneras creo que al final del día había un resultado que podía incluir días anteriores y que se nos presentaba a nosotros. El problema aquí era un problema muy serio, muy importante, que es necesario mencionar y repetir cuantas veces sea necesario y que debería tomarse muy en serio. Era el problema de la transparencia, como acabo de decir, y específicamente consistía en que cuando esta persona nos mencionaba cuántas citas habíamos conseguido, cuántas ventas, nosotros no teníamos nada, absolutamente nada, con qué cotejar la veracidad de esa información que nos estaba diciendo en cuanto a nuestros resultados. Nada. O sea, lo único que podíamos hacer era creerle o no creerle. Pero por supuesto que si yo al día siguiente pasaba 5 veces más citas y sin que hubiera ninguna forma de distinguir o discriminar estas citas que yo estaba añadiendo, 5 veces más citas de las que antes estaba añadiendo, si yo veía eso, si yo hacía eso y no conseguía 5 veces más resultados en otros aspectos, por ejemplo en el de las ventas, o si yo enviaba más publicidad, 5 veces más publicidad, y no conseguía 5 veces más citas que antes o que la otra persona, entonces algo iba a estar mal ahí. Y era lo que yo quería que no sucediera. Dije, es que aquí era muy importante porque no se trataba solamente de 5 veces, sino que iba a ser mucho más. Y de hecho, cuando yo le hablé de esto al dueño de la empresa, Laura Aldana Félix, le dije, le demostré que podía conseguir mucho más, pero que entonces teníamos que llegar a un acuerdo en cuanto a las comisiones, porque las comisiones, si se me pagaran tal como se estaban pagando en ese momento, mi sueldo iba a ser muchísimo más alto, o sea, iba a ser un sueldo de alrededor de 100 mil pesos. Entonces, cuando le dije esto, quise ser razonable y decirle que entonces podíamos llegar a acordar un sueldo menos alto que ese, y sin embargo no hubo ninguna respuesta positiva en el sentido de que se me permitiera, que era algo fundamental, que se me permitiera ver los resultados de una manera directa, de una manera que no tuviera que depender de sencillamente lo que la otra persona me dijera, en ese caso el supervisor. Y aquí es donde llegamos al punto más importante donde alguien ingenuamente me puede decir, ay Roberto, pero mira, o sea, ¿por qué eres tan desconfiado? ¿Por qué eres tan desconfiado? ¿No te das cuenta de lo mal que estás? Y aquí es donde voy a repetir otra vez, y esto es una de las cosas más importantes a las que quiero llegar. Ya lo dije antes, la comparación con el banco, con el cajero del banco. Aquí el problema es que las empresas, muchas empresas, la gran mayoría, no se dan cuenta de que todo lo que se hace dentro de una empresa, todo, absolutamente todo lo que se hace, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, no solamente por el aspecto creativo, sino por la calidad de todo lo que se hace, todo, todo es dinero. Es exactamente igual que los billetes. Yo sé que en el fondo todos lo saben, o sea, yo no estoy diciéndote nada nuevo, parece como si fuera alguien que de esos estúpidos que creen que descubrieron, como dicen, el hilo negro, ¿no? Cosas así. O sea, no se trata de eso. Yo estoy diciéndote algo que ya sabes muy bien. Y sin embargo, todas las empresas hacen las cosas como si no se dieran cuenta de que cada una de las cosas que se hacen en cada proceso, cada paso que se da, cada palabra que dice una persona, un vendedor, un capacitador, un administrador, cada palabra es una moneda. Exactamente es eso, es una moneda. Y cada frase es un billete. Pero no lo hacen con la misma seriedad, ni con el mismo respeto, ni con la misma solemnidad, ni con el mismo cuidado con que realmente las cosas se hacen cuando uno tiene en la mano una moneda o un billete. Yo trabajé en un banco y no necesito trabajar en un banco para darme cuenta de esto. Para decírtelo con esta claridad y para ponerte estos ejemplos, no necesito hacerlo. O sea, no necesito que alguien haya trabajado en un banco para que me pueda entender esta comparación que quiero hacer y que estoy haciendo y que ya hice antes. Cuando una persona está hablando de creatividad, que está ofreciendo creatividad o está ofreciendo cualquier otra cosa que esté ofreciendo, está ofreciendo dinero, está ofreciendo en cualquier trabajo que esté ofreciendo, como el de la publicidad, cualquier cosa, como vendedor, como lo que sea, está ofreciendo dinero. Y si estamos hablando de dinero, que deberíamos siempre considerar y visualizar y de hecho sentir como si fuera algo palpable en la mano, como algo concreto, que sintamos el peso de las monedas y de los billetes en la mano, hasta el olor de los billetes, porque eso es exactamente lo que es. Hay muchas personas que al negociar esto dentro de una empresa actúan de una manera tan absurda que parece que no lo están viendo así. Es como si dos personas dijeran, bueno, estamos viendo que esto es un billete. Están viendo el mismo billete. Y están negociando algo. Uno de ellos es el supervisor de una empresa y otro de ellos es el empleado que depende de él. Y están viendo el mismo billete. Y uno dice, este billete es de $10. Y otro dice, este billete es de $100. Obviamente es de $100. No, le dice el otro. Obviamente es de $10. Yo estoy viendo aquí muy claramente que este billete es de $10. Y el otro le dice, no, obviamente es de $100. Yo aquí estoy viendo el otro cero. ¿No lo ves el otro cero? Y el otro le dice, no, ¿cuál cero? Yo no lo veo. ¿Cuál? ¿Cuál otro cero? Y así de estúpida se pone la discusión. Y eso sucede muchas veces. En muchas empresas así sucede. Exactamente lo mismo. Es una analogía de cómo suceden las cosas, pero así suceden exactamente cuando no hay un árbitro que diga que tiene las razones. Un árbitro neutral, por supuesto, porque si va a ser un árbitro que está de parte de uno de los dos, pues no va a servir de nada. Eso es lo más importante de todo. Esto que acabo de decir sintetiza cómo deben suceder las cosas en todo el mundo para que el mundo progrese al máximo y para que una empresa progrese al máximo. Que debe haber una neutralidad, un proceso neutral, no necesariamente una persona, porque ahí está más difícil. Cuando es una sola persona se pone mucho más difícil, porque es una sola persona en lugar de ser varias. La neutralidad es muy difícil de conseguir, eso lo sabemos. Aquí en México ya estamos muy acostumbrados a estar padeciendo supuestas neutralidades que no son ninguna neutralidad, ¿verdad? Con chingaderas como esas del INE y el IFE y todas esas cosas. O sea, ya estamos muy acostumbrados a dudar de la supuesta neutralidad, y eso que participan, hay un chingo de personas, o sea, que participan miles de personas, y aún así no podemos confiar en eso, y no podemos, no porque seamos desconfiados, sino porque las cosas no se están haciendo como deben hacerse. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, quiero relacionarlo con algo que sucedió en Astel. Mencioné ya antes el caso de la persona que se autocalificaba los resultados de la capacitación que daba en Astel. Esa capacitación de 3 días que le dan a los que entran como vendedores allí, donde les explican algunos aspectos técnicos y algunos relacionados con las ventas también. Es una breve capacitación y que es sin embargo importante porque tiene mucho que ver con lo que es la venta del producto específico de Astel, los productos, los servicios específicos de Astel, que son necesarios porque aun cuando alguien ya sepa vender, necesita conocer el producto, es una de las partes más importantes de la venta para poder vender. Y esta persona se autocalifica los exámenes en un juego a jugar a que él no se los autocalifica, ¿verdad? Porque esta persona, nunca nos dijo que él se los fuera a autocalificar, sino que nada más era, incluso creo que hasta nos dijo que era algo que iba a pasar a otras personas y nos pidió así como por favor, que y así con cierta amabilidad como para hacernos creer que era porque pues era una forma de que otras personas que lo supervisaban a él le calificaran a él su trabajo. Más o menos así nos los quiso dar a entender así. Pero es obvio que era una autocalificación porque nos dijo que no había necesidad de poner la firma ni el nombre, que podía ser anónimo. Y entonces no era más que un juego, ya lo he mencionado antes, no era más que un juego en el que si no ponía uno la firma o el nombre, si ponía uno el nombre se podía cambiar. Si ponía uno la firma, pues entonces no se iba a saber de quién era el trabajo. Y el caso es que hay que pensarlo un poquito aquí, no hay necesidad de pensarle mucho para darnos cuenta de que eso no servía para nada. O sea, era nada más un juego de juguemos a que hacemos las cosas en serio, juguemos a que hacemos las cosas bien, pues vamos a jugar, vamos a hacer como que las hacemos bien, como que las hacemos como se deben hacer, porque eso es un juego, es como sacar los trastecitos, las niñas, y ponerse a jugar con ellos. Hacerlas en serio, es hacerlas como se hacen en un banco, ante un cajero, como las hace, y no porque yo esté discriminando a otras empresas, diga, pues que tú como trabajaste en un banco, o sea, tú según el banco es lo máximo. No, no se trata de eso. Se trata de cómo se hacen las cosas en un banco, incluso por el cliente que va al banco, porque el cliente que va al banco tampoco va a ser tan tonto como para llevarse el dinero que le dieron en un retiro sin haberlo contado. Hay algunos que sí lo hacen, ¿no? Y luego resulta que le dieron de menos, pero allá aprenden y la próxima vez ya no lo hacen. Ahí tienen que aprender. ¿Por qué? Porque son billetes, ¿verdad? Y acá las pérdidas no se ven como billetes, y ese es el problema, que en la medida en que todo eso que es dinero, es exactamente dinero, porque todo eso cuesta, en la medida en que no se ve con esa seriedad con que se ve el dinero, con que se ven los billetes, que huelen a billetes, que se ven como billetes, y que en ese momento se pueden utilizar para comprar algo, en ese momento salir y comprar una torta o un pan o lo que sea, cuando se desligan de eso, aunque en el fondo sabemos que todo se traduce en dinero, todo lo que existe se traduce en dinero, todo, en la medida en que lo desligamos y que lo separamos y que lo vemos lejano a eso, en la medida en que eso sucede, el dinero se pierde el dinero. Hay que ver esta conexión así de exacta y así de importante. En la medida en que no lo vemos como dinero, no lo vemos como algo verde, como un papel verde, eso que está ahí sucediendo, ya nos chingamos porque ya lo perdimos. Y ahí se perdió dinero. Y no lo digo porque yo esté obsesionado contra ese capacitador, ni contra esa capacitación, ni contra eso que a mí me pasó. Es porque yo estoy muy consciente, y si tú quieres llamarlo obsesión, te diré, sí, estoy obsesionado, pero no contra esas chingaderitas pequeñas. De un solo caso. Son chingaderas extremadamente importantes porque suceden en miles de casos y en miles de ámbitos dentro de una misma empresa y dentro de todas las empresas del mundo y en todas partes del mundo. En todas partes sucede. Por eso es que es extremadamente importante, y es a lo que yo me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a ese detallito de ese caso en particular. lo estoy mencionando solamente como un ejemplo de algo que sucede por todos lados. Por eso estoy diciendo que en todas partes ocurre ese desligar ese dinero. Si uno en un lugar, por ejemplo, en un banco o en cualquier transacción económica en la que uno va a pagar algo, va a cobrar algo, va y le dice a esa persona que le está dando uno el dinero, por ejemplo, la relación, por ejemplo, de trabajo. Hay que tomar en cuenta cada relación de trabajo dentro de cualquier empresa, sea la que sea, absolutamente la que sea. El darle unas palabras de capacitación o el darle un mensaje de unas palabras a través de un teléfono celular a alguien es exactamente lo mismo, debe hacerse exactamente con la misma seriedad con que se hace el darle dinero a otra persona dentro de una empresa. Si es poco dinero, a veces no se le pide un vale a esa persona o que le firme algo, que le dices, oye, le dices al que está encargado de... a ver, voy a sacar esto de stand-by, voy a hacer que pase algo, voy a reiniciar esto.